Tenemos aquí a don Julio Marguizón, que nos viene a hablar la segunda parte de la Semana Santa, que él estuvo hace años aquí en la parroquia, y viene hablando de una segunda parte, la Semana Santa de Turín, nuevos avances en su estudio. Don Julio realiza el bachillerato en la Escuela Francesa de Sevilla para después cursar los estudios de Ingeniería Industrial Superior. En 1966 oposita al Cuerpo Especial Técnico del Instituto Nacional de Meteorología, obteniendo el número 1, incorporándose al Centro Meteorológico de Sevilla, donde prestará sus servicios hasta 1995. De 1976 a 1990 colaboró en Radio Sevilla. También presentó El Tiempo en Televisión Española y en Canal Sur, de ahí que no suene tantísimo su cara. Desde 1962 se interesa por los fenómenos paranormales. Así, en 1977 presenta una ponencia en el primer Congreso Nacional de Ufología de Barcelona e interviene como director y conferenciante en los tres cursos de paraciencias realizados en el Colegio de Médicos de Sevilla, organizados por la Sociedad Nicolás Morales, de méritos escritores y artistas de Sevilla, de la que es socio de honor. También es miembro asociado del Centro Internacional de Sindonología de Turín y del Centro Español de Sindonología de Valencia, y organizador de la segunda Convención Nacional sobre la Sábana Santa, que tuvo lugar en Sevilla en noviembre de 1988, en colaboración con el escritor Juan José Benítez y el Centro Español de Sindonología. Entre su libro, pues, destaca la Sábana Santa, Milagro o Falsificación, misteriosa falsificación. Los otros poderes de la mente, junto con el doctor Vila, Memoria de un meteorólogo en apuros, la verdadera historia del Condecito, que eso es de la zona nuestra, si bien recordáis, en los años 70, la Sábana Santa de Turín, nuevos avances en su estudio, que es a lo que él viene hoy a referirnos. Espero que gocemos de una nueva charla, de una nueva conferencia aquí en nuestra nueva aula de la provincia de Huelva, y posteriormente de nuevo contaremos con el cuarteto, que nos tocará otras tres marchas más. Quiero que por favor pongamos como siempre los móviles en silencio y tengamos el respeto que nos caracteriza a todos. Muchísimas gracias. Que para mí sigue siendo algo muy interesante. Para mí, yo me sigo emocionando cada vez que hablo de la Sábana Santa, y llevo bastante más de 1000 conferencias ya que las que he dado sobre la Sábana Santa. Yo, perdonadme, están ustedes ahí, por aquí hay sitio, desde ahí prácticamente no van a ver, y hay 100 diapositivas. Sí, bueno, claro, pues yo los estoy viendo ustedes ahí, y ahí no van a ver prácticamente nada. Hagan ustedes lo que quieran. Yo me da un poco de pena verlo ahí separado. Se ve, ¿no? Bien, pues ya está, entonces no hay problema. Como bien ha dicho mi presentador, esto es la segunda parte, digamos, de la Sábana Santa. Ya aquí presenté la sábana hace unos años, en toda su extensión, su historia, lo que se conocía en ese momento sobre la Sábana Santa, todo el estudio científico y demás. Pero la Sábana Santa se sigue investigando. Es la reliquia más investigada que hay en la Tierra. Por lo tanto, se siguen encontrando cosas nuevas de la sábana que nos van llamando la atención y que nos acercan mucho más al conocimiento de ella y a saber si efectivamente pudo ser la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús o no fue la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Una de las cosas que han cambiado en los últimos años es la historia de la Sábana Santa. La tradición dice que una vez muerto Jesús de Nazaret, un discípulo suyo se fue a Edesa y envolvió al rey Abdal por la sábana, curándole de una enfermedad. Esto, que parece una tradición, se recoge en los Evangelios Apócrifos, en donde existen dos cartas, una del rey Abdal a Jesús de Nazaret, pidiéndole que, ya que no está bien visto en Jerusalén, vaya a su ciudad Edesa, donde sí podrá tener un sitio preeminente y podrá curarle de paso la enfermedad que padece. En la segunda carta Jesús le contesta diciendo que su ministerio no le permite abandonar Jerusalén, pero que cuando vuelva aquel que le envió, un discípulo irá y le curará. Entonces se dice que efectivamente un discípulo tomó la sábana, huyendo de Jerusalén, y la llevó a Gerasa, envolviendo al rey Artal y curándole de la enfermedad. Como es lógico, en estas fechas, primer siglo de nuestra era, segundo y tercero, cuarto y unos cuantos siglos más, prácticamente las personas no saben escribir ni leer. Entonces, lo que se enseña en las iglesias son frescos, en donde se relata la historia para que las personas, cuando vayan a las iglesias, puedan entender las cosas. Aquí tenemos un fresco del siglo IX, en que se ve la historia, que hemos dicho, de alguien entregándole al rey Abdal la sábana, que se va a representar a partir de ahora aquí en estos frescos con una sábana y una cara. Normalmente solo vamos a tener una tela y una cara. Vemos al rey Abdal recibiendo esta cara. A mí, particularmente a mí, me llaman la atención estas cuatro rayas que salen de la cara. ¿Qué son esas cuatro rayas? ¿Qué nos están diciendo esas cuatro rayas? Si nos vamos a la sábana original, vemos que aquí hay un pliegue y aquí hay otro pliegue de la tela. Pero esto, una, dos, tres y cuatro rayas que salen de la cara. Luego es muy probable que el pintor que ha hecho el fresco en el siglo IX ha visto esto y no está entendiendo bien lo que eran estas rayas. Ha colocado las cuatro rayas por si aquello era interesante o importante. Luego entonces vemos que las cuatro rayas estas pueden ser que nos den pistas de que efectivamente la sábana santa en el siglo IX ya se conocía. Bien, se deposita en Gerasa, el rey se convierte al cristianismo, muere, su nieto Manú vuelve al paganismo, ataca a los cristianos, estos temen por la sábana santa, la ocultan en una almacina sobre una puerta en la muralla, y hay que esperar al año 525 para encontrarla otra vez. Y a partir de esa fecha, la sábana santa prácticamente, la historia es casi continua. Pues bien, a partir de este momento se enseña en esta ciudad inglesa, doblándola en cuatro, de esta forma, de forma que solo se vea la cara del hombre de la sábana santa, para ocultar posiblemente que es un lienzo funerario, que es un tabú para los judíos, y por lo tanto solo se ve la cara de un hombre que no se sabe si está torturado, si está crucificado, no se sabe, por lo tanto no hay ningún tipo de tabú respecto a ella. Se la cubre con un marco y se la llama en ese momento el mandilio aqueropoyeto, que en griego significa un lienzo no pintado por mano humana. Ya en ese momento se decía que no estaba pintado, que era algo que no estaba pintado, no pintado por mano humana. Pero esta es la forma en que se presentaba. Como veis, se ponía aquí en eso y solo se veía la cara del hombre de la sábana santa. Pues bien, cuando se le enseña, por ejemplo, a los templarios, ven ustedes que se ve el marco, está representado en este fresco, el marco, se ve la cara, pero fíjense como por aquí cuelga toda una tela grande, una sábana grande que cuelga por detrás. Eso nos está diciendo que el mandil era, por lo tanto, una sábana oculta para que no se viera que era un lienzo funerario, ocultando para que no hubiera tabú entre los judíos. En esta fecha, en esta época, es cuando posiblemente se monta la leyenda de la Santa Mujer Verónica, que no existe en ningún documento, ni en los evangelios, ni en ningún sitio. Y Verónica no es más que de la icona, verdadera imagen. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que una santa mujer limpió y tal. Eso no existe uno. Existe una faz de la Verónica en los museos vaticanos, pero es una pintura. Por lo tanto, esto posiblemente es lo que fue en principio la Verónica, la verdadera imagen, la vera icona de nuestro Señor Jesucristo. En el 943, aquí seguimos la historia normal, la que había hasta hace unos años, el emperador romano Lecapeno pone cerco a la ciudad de Gerasa, envidioso posiblemente de que una ciudad tan pequeña tenga una reliquia tan importante, y por lo tanto consigue que su general Turquoise domine a la ciudad, que ya es musulmana, y ésta le entregue la sábana. Volvemos a la representación otra vez igual, una cara y un lienzo muy grande que representa la sábana santa. Esta sábana santa, por lo tanto, se lleva a Constantinopla y el 16 de agosto del 944 entra en la ciudad y se deposita en Santa María de Blanquernas, una iglesia dentro del palacio de Blanquernas, Y aquí tenemos el manuscrito de la homilía que el archidiácono Gregorio pronunció al entrar a la Sábana Santa en la iglesia de Santa María de Blanquerna y que se ha encontrado en los museos vaticanos. Allí queda la sábana depositada desde el 944 hasta el 1204. Y en el 1204, la más llamada Cuarta Cruzada entra a saco en la ciudad, arrasa con todo, y la Sábana Santa que se ponía allí todos los viernes desaparece por completo y no se sabe nunca más, durante un cierto tiempo, no se sabe dónde está la Sábana Santa. Hay que esperar casi un siglo más tarde, o un poco más de un siglo, a 1345, cuando la Sábana Santa se supone que aparece en manos de este hombre. Y este es el cambio, aquí empieza el cambio en la historia de la Sábana Santa. En manos de este hombre. Este hombre es Godofredo de Charny. Pues bien, ¿por qué tiene este hombre la Sábana Santa? ¿O por qué se supone que este hombre tiene la Sábana Santa? Pues porque los dos últimos templarios quemados en la plaza de Notre Dame, en París, fueron este señor Jacques de Molay, el último maestre, gran maestre de los templarios, y al lado de él, el comendador de Normandía, Godofredo de Charny, prácticamente es el mismo nombre, el mismo apellido. La grafía de los apellidos cambiaba mucho en aquella época. Luego, este señor es descendiente de Godofredo de Charny, templario quemado en la plaza de Notre Dame. Es que los templarios que mandaban la Cuarta Cruzada en Constantinopla se llevaron la sábana a Francia y la tenían ellos, y por herencia este señor la ha tenido. Hay que ver que los templarios adoraban o veneraban a una cara, a un ídolo, según se dijo que era un ídolo para poder quemarlos, que es el ídolo Baphomet, Mahomet o Mahomet, como quieran ustedes llamarlo, cuya cara es muy parecida a la del hombre de la Sábana Santa y que apareció en este fresco en una capilla de Temple Common en Inglaterra. Y se ve mal la cara porque el párroco, cuando se enteró que esto era un ídolo, le dio por lejía y casi borra la cara. Bueno, nos dejó esto. Luego, entonces, es probable que los templarios tuvieran la Sábana Santa y que a través de ellos llegara a Godofredo de Charny, pasara por Villeneuve-du-Temple en París y llegara a este pueblo, a Lille, del que era el señor Godofredo de Charny. Por lo tanto, Godofredo de Charny, con su amistad con el rey, consigue construir una colegiata en este pueblo en la que pide enterrar a su familia. No habla de la Sábana Santa. Dice que quiere hacer una colegiata para enterrar a su familia. Por eso decimos que suponemos que es la reina, porque él no llega a ver la colegiata construida. Es tan amigo del rey, es su portaestandarte en las batallas, que en la batalla de Poitiers cubre al rey con su cuerpo y recibe él la flecha que iba a recibir el rey, muriendo él en lugar del rey. Por tanto, él no consigue ver la colegiata construida. Cuando la colegiata se construye y se inaugura, su mujer deposita la Sábana Santa. ¿La tenía ella o la tenía él? No se sabe. Pero esta medalla que se le daba a los peregrinos que iban a ver la Sábana Santa que se exponía en la colegiata de Lille nos puede dar una pista importante. Aquí ven ustedes una medalla en la que se ven aquí las estolas de algunos canónigos con sus manos cogiendo la sábana, presentándola así, que era la forma en que se presentaba en aquella época. No había marco ni nada, sino la cogían así y la enseñaban al público así. Debajo se ve una representación burda, tosca, de la Sábana Santa, un sepulcro vacío, una cruz y dos escudos. Escudo de Godofredo de Charny y escudo de Jeanne de Vergil, su mujer. ¿La mujer en aquella época era tan importante como para poner su escudo al nivel de su marido? No. ¿Por qué está su escudo ahí, al mismo nivel que el de su marido? Es porque la Sábana Santa era de ella. Y aquí encontramos un cambio en la historia de la sábana. Es que era de ella la Sábana Santa. Es que ella es la que la ha aportado al matrimonio y por eso él no habla de sábana, habla de enterrar a su familia, y es ella la que entrega la sábana cuando se construye la colegiata. ¿Quién es ella? Hay que irse atrás otra vez en el tiempo. ¿Quién es ella? Ella es bisnieta de Otón de la Roche, un templario que entró en Constantinopla y que fue nombrado duque de Atenas. ¿Fue este templario el que robó la sauna, se la llevó a Atenas y Atenas la mandó a Francia? ¿Y su familia es la que la ha tenido? Había una tradición que decía que este señor la mandó al obispo de Besançon, un pueblo, una ciudad preciosa en Francia, de Franco Condado, que allí estuvo depositada. Nos fuimos a Besançon, es una ciudad preciosa, este es el río Du, lo vamos a nombrar varias veces, pero el río Du, y esta ciudad es preciosa. Pues bien, aquí hay una catedral como esta. Esta es la catedral, que tiene, cosa extraña en las catedrales, dos ábsides, uno de cabecera y otro de pie. El ábside de pie es normal, en la parte trasera es normal. Detrás del altar mayor, un ábside con un deambulatorio es normal. Pero un ábside en la parte inicial de la catedral no es normal. Pues bien, cuando miramos este ábside de la parte frontal, nos encontramos este retablo, que he visto así a primera vista, pues no nos llama la atención. Es un retablo muy bonito, muy bien, pero no vemos nada. Pero si nos vamos a la parte alta del retablo y nos vamos acercando a él, veremos que, por ejemplo, este angelote tiene algo en las manos. ¿Qué tiene? Una sábana con una cara. Ya nos está dando una pista. Pero es que si nos vamos a la parte de abajo con una resurrección, vemos otro angelote cogiendo una sábana que, si nos acercamos a ella, tiene una cara pintada. Luego, todo ese retablo de ese ábside de la catedral, está dedicado a la sábana santa. ¿Por qué se dedica todo un ábside de una catedral a la sábana santa? Probablemente porque la sábana estuvo allí. Entonces estuvo allí y, en un momento dado, la familia de Otón de la Roche, los Vergil, se llevan la sábana a su castillo de Montigny-Montfort, y de allí se la lleva Jean de Vergil a la ciudad de Lire, donde la deposita. Muere ella, muere su hijo y se queda su nieta Margarita de Chardin. Margarita de Chardin es viuda, y al enviudar se casa por segunda vez con un señor Humberto de Villers-sur-Seine, que es señor de este pueblo, también en el Franco Condado, también en el río Doubs, volvemos a hablar del mismo río, que es Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs. Este pequeño pueblo está muy cerca del pueblo de mi abuelo. Mi abuelo era francés, era un pueblo de al lado, L'Île sur le Doubs, la isla sobre el mismo río. Yo conocía el Franco Condado desde chico con mi abuelo, pero no había estado nunca en esta zona. Con mi mujer hemos estado, yo no sé, 4 o 5 veces ya en Saint-Hippolyte. Es un pueblo encantador, de verdad, no os podéis imaginar. Es un pueblo precioso, el país es de allí. Lo que pasa es que ya los viejos no hay, allí no hay hospital. Y sin hospital, yo ya no me atrevo a irme a vivir allí. Yo ya necesito un hospital cerca. Por lo tanto, es una pena, pero de verdad es un sitio para irse a vivir por la tranquilidad y por como nos han recibido allí siempre. El alcalde, el cura, la cronista del pueblo, bueno, ellos nos reciben de maravilla siempre. Pues bien, en este pueblo se ve que la Sábana Santa estaba, que el señor de Villers-sur-Seine la llevó a su pueblo y la depositó durante un cierto tiempo en esta iglesia, que es la iglesia del pueblo. Ven ustedes, una iglesia muy bonita. Este es el altar mayor y aquí hay un altar lateral. Ese altar lateral tenía antes, una de las veces que fuimos, la sábana aquí, una fotografía, y ahora la tiene puesta aquí. Antes estaba así y ahora la tiene puesta aquí en el lateral. Pero bien, se ve que la Sábana Santa ha pasado. Hay una placa donde explica que aquí ha estado la Sábana Santa y demás. Pero fíjense, en la vidriera se ve a Humberto de Villers-sur-Seine con la sábana, con su sábana en la vidriera, es una de las 3 vidrieras principales de la sábana. Luego seguimos la pista de la Sábana Santa y ya estamos en el Franco Condado, estamos en Saint-Hippolyte y estamos en manos de Margarita de Chardin, porque Margarita vuelve también a enviudar de este segundo marido. ¿Qué ocurre? Que se queda muy mal de posible. Ya se sabe que en esta época, cuando moría el señor, lo heredaban los hijos mayores. Y ya el primero, el segundo se iba para cura o para militar, y el primero se quedaba con todo. Luego a la viuda no le quedaba nada. Entonces esta mujer queda mal de posible, se queda con la sábana, se la ha quitado a la colegiata. Esto ha conseguido que los canónigos de la colegiata interpongan un juicio contra ella y el Papa la excomulga, le quita la excomunión y la vuelve a excomulgar y muere excomulgada. porque no devuelve la sábana ni paga la renta que había que pagarle a los canónigos, no pagó nunca un duro, y entonces se quedó con ella y se dedica primero en Santipodín, en eso que os he enseñado antes, en esta explanada, se dedica a exponer la sábana santa mediante pago de su importe de limosna los viernes. Aquí se expone aquí y esta cruz y esta y una placa que tiene lo recuerda que aquí Margarita de Charny exponía los viernes previo pago de limosna la sábana santa. Así podía vivir. Como van mal las cosas, se dedica a pasear la sábana por las distintas cortes europeas y al final la dona, la vende, la cambia. No está claro el documento, pero es cierto que la Casa de Saboya le da una cantidad de cosas para que pueda vivir y ella le da a la Casa de Saboya otra cosa, y entre las cosas que le da está la sábana santa. Luego, a partir de 1458, la sábana santa pasa a ser posesión de la Casa de Saboya hasta 1983. La sábana santa no era de la Santa Sede, mucho menos, era de la Casa de Saboya. Y hasta 1983, cuando se abre el documento del último hereditario, el testamento del último hereditario, este la dona a la Santa Sede. Y hay una historia muy bonita, simpática, en que Simeón de Bulgaria, el albacea testamentario del último hereditario, va a la Santa Sede a entregar la sábana santa según ordena el testamento. El testamento dice que se le da la sábana al Santo Padre. Y cuando se lee el documento, él ve que el cardenal que lee el documento dice que lo dona a la Santa Sede. Se calla. El testamento dice Santo Padre. Pero Santa Sede, mira, igual, se calla. Y al salir, ya después de haber firmado todos los documentos y demás, le pregunta al cardenal Camarlengo: me ha extrañado eso que usted haya dicho que se le entrega a la Santa Sede, cuando en realidad el testamento dice que se le entrega al Santo Padre. El cardenal, muy cardenal, le contesta: el Santo Padre pasa, la Iglesia no. Y es lógico, si nos paramos a pensarlo, es lógico. Si se lo da al Santo Padre, puede haber un sobrino del Santo Padre que llegue un día y diga: esto es mío, y se lo lleva. Por tanto, se le da aquí a la Santa Sede, que no pasa nunca, y ya se quedará siempre en la Santa Sede. Luego, la Santa Sede ha sido propietaria desde 1983, nada más, ¿eh? O sea, que hace 30 años que es propietaria de la Sábana Santa. Antes era siempre la Casa de Saboya. La Casa de Saboya la traslada a Turín porque Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán, hace la promesa de si la peste se desaparece de Milán, él va andando a Chambéry para rezar delante de la sábana. Se erradica la peste, el anciano se pone en marcha, y yo siempre que digo anciano me río, y mira a mi mujer y me río, porque cuando estuvimos en Milán y vimos la tumba del anciano, había muerto con 42 años. Si era un anciano, yo no sé lo que yo soy. Este hombre era un anciano. Es verdad que en 1578 no era lo mismo que ahora. Un hombre de 42 años podía ser un anciano. Pues bien, para que no pase los Alpes andando, que tendría que haber pasado desde Milán hasta Chambéry, se la traslada a Turín y ahí se deposita definitivamente hasta nuestros días. Y cualquiera se la quita a los turineses. Al principio se colocó en esta capilla, dentro de este altar, detrás de una reja, en una urna de plata, pero como se estaba restaurando, se cambió y se trajo aquí a la zona de, ven ustedes que está aquí el coro, la sillería del coro, a la zona del coro. Y entonces se dijo, en aquella época que hubo un incendio, el 12 de abril de 1997, hubo un incendio en la capilla que se estaba restaurando y se le dio mucho bombo, que la sábana santa también estaba en peligro, le salía ardiendo, de que el fuego, un bombero había conseguido salvar a la sábana santa con toda su fuerza, este hombre. Bueno, al bombero lo pusieron rico, luego lo llevaron por todas las televisiones de Europa contando la historia. Y miren ustedes, la sábana, lo que ardió fue esto. Esta es la sillería del coro. La sábana estaba aquí. Todo esto es una catedral. El incendio de aquí, díganme ustedes cómo hubiera llegado. Tenía que haber sido un desastre total de la red. O sea, que fue un montaje de los medios de comunicación, como muchas veces pasa, y perdón, como muchas veces pasa. Y entonces se montó el tinglado y se dijo que este hombre había salvado a la Sábana Santa. Actualmente está en esta capilla, que es esta, que está debajo de del palco donde hoy en misa los duques de Saboya, que se comunica con el palacio que está aquí. Todo esto es el palacio de los duques de Saboya. Y está aquí, en esto que se ve aquí, esto beige que se ve ahí, todo eso largo, largo, largo, esa es la sábana santa. Está ahí metida en un marco, extendida completamente entre dos cristales, con una atmósfera inerte para que no moleste, no se estropee la tela. Y eso que está debajo no es un altar, es una máquina que la levanta o la baja. Cuando hay una obstrucción, se levanta, se le quita el mantel que hay por encima y se ve. Cuando no se quiere, se baja, se tapa con un mantel y se acabó. Solo se ve, por lo tanto, cuando hay obstrucciones oficiales. Lo que van ustedes a Turín y ven, lo que ven en esta fotografía es esta. Otras veces una cara, depende, van poniendo distintas fotografías, pero la Sábana Santa no la ven ustedes. Lo que sí puedo deciros es que desde el 19 de abril al 24 de junio del 2015 habrá una nueva obstrucción y se puede ver. O sea que se puede ir a Turín a verla desde el 19 de abril al 24 de junio del 2015. Por ser el bicentenario de San Juan Bosco, y Turín es una ciudad unida totalmente a San Juan Bosco. Por lo tanto, ya tenemos terminada la historia, tenemos que salir de Jerusalén, va a Edesa, de Edesa a Constantinopla, Atenas, salta a Francia, Lille, Besançon, Lille, Chambéry y Turín. Esto es Milán, y estos son los Alpes, aquí. Luego, para venir andando, tenía que pasar los Alpes andando, y por eso se traslada aquí a Turín. Ya tenemos, por lo tanto, la historia vista desde otro punto de vista, perdón por la redundancia. Ya no es los Godofredo de Charny, siempre a través de los templarios, eso es indiscutible, pero ya no es los Godofredo de Charny, sino posiblemente Jeanne de Vergy, la mujer, la que aporta la sábana al matrimonio. Se ha hecho un entierro regio de este hombre que ha muerto con la muerte más infamante que hay en ese momento. La crucifixión. ¿Se le ha enterrado como un rey? Sería extraño. Un hombre muerto de una forma infamante, ¿cómo se le entierra de una forma real? Pues bien, podemos ver que sí. El enterramiento en aquella época era distinto por completo al de ahora. El enterramiento de aquella época, ya fuera en nicho y pared, o ya fuera sobre una losa, sobre una piedra, sobre la tumba, se colocaba en la mitad de la sábana. Por eso está larga, se colocaba encima del cuerpo y la otra mitad se traía por aquí para cubrir el cuerpo. Eso, la sábana es una tela de 4 metros 38 de larga por 1,11 de ancha. Entonces, por eso está larga, para poder poner el cuerpo aquí y cubrirlo por otra parte del cuerpo. Pues bien, esto se dejaba sobre la losa sepulcral y al año se iba, se retiraba lo que quedaba de restos. Y eso sí se metía dentro del sepulcro o se llevaba a un osario. Se quitaba de esa losa o del nicho y se llevaba a un osario. Pues bien, esa es la forma normal de hacerlo. Este hombre se le ha puesto una tela, una sábana que no se ha encontrado ninguna más de este tipo. Solo se ha encontrado un enterramiento de un crucificado, ¿no? El Yohanan, en donde había una tela, pero no era una sarga a cuatro. Esto es una sarga a cuatro. Una sarga 4 es que 4 hilos de la urdimbre y el hilo de la trama pasa por debajo de uno y por encima de 3. La siguiente vuelta pasa por debajo del siguiente y por encima de los 3. Y así sucesivamente, con lo cual es una forma de espiga o de espina de pescado, como quieran ustedes llamarlo. Pues bien, esto que está aquí, que parece algo, una tela normal, si ustedes la ven, es una tela preciosa. Nosotros tenemos hecha, no sé si tú te has fijado en ella, un facsímil de la tela que nos hicieron en un telar de Mairena de la Jarafe, una tela blanca, preciosa, lo único que hemos tenido que usar un hilo de lino un poco más grueso porque no hemos encontrado el hilo de lino tan fino hoy en día. Y cuando se ve, hay irisaciones. Esta espiga hace que haya irisaciones, que se ve una zona más clara, una zona más oscura, que hace la tela muy, muy bonita. Pues cuando se ha investigado esta tela, que hasta ahora decían una tela bien y tal, no sabíamos más o menos por dónde había, nos hemos encontrado que esta tela es la tela que usaba el sumo sacerdote en la fiesta del Yom Kippur, una de las fiestas más importantes que tienen los judíos. Se revestía con ella. Luego esta tela estaba en el templo, y una tela importantísima. Por lo tanto, Nicodemo y José de Arimatea eran del Sanedrín y pertenecían al templo. Por lo tanto, la han podido tomar del templo, pagándola o no pagándola. Ahí no me meto si José de Arimatea la pagó o no la pagó. Pero bueno, la han podido sacar del templo y usarla dándole a este hombre un entierro regio, con una tela real, una tela que el sumo sacerdote utiliza. Es decir, que ya le estamos dando un entierro por encima de lo que sería normal para un hombre muerto con una muerte totalmente infamante. Este era el tipo de sepulcro que había en aquella época. Se entraba por esta puerta, se dejaba caer esta losa, o había una losa que tapaba, da igual, y ahí había. Y normalmente los sepulcros eran de esta forma, o con nichos, o con zonas, con bancos, en donde se dejaban los cadáveres, ya digo, durante un año, y al año se venía, y se pasaba a los osarios, a zonas donde ya se metían en los osarios. Se cerraba con esta puerta, había una zona para preparación del cadáver. Y esto es un sepulcro típico del siglo I, en que hay la zona de preparación del cadáver, y aquí estarían los bancos, y la fosa estaría debajo del banco, se quitaría la tapa, y el osario estaría aquí debajo de esto. Esto lo veremos después porque también nos interesa. Por lo tanto, ya tenemos un hombre envuelto en una tela especialísima y con algo más todavía. El brazo izquierdo sobre el brazo derecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué maldad? ¿Qué maldad? Pues miren ustedes, esto se ha investigado y se sabe por qué. Pero es que, como la casualidad no existe, sino que hay una causalidad. Cuando estábamos con la exposición, el grupo al que pertenezco tiene una exposición itinerante de la Sábana Santa, que ahora mismo está en Baena, y el día 24 se estrenará en Jerez, y así sucesivamente, y creo que vamos a intentar traerla aquí a Rosiana también. Luego entonces, esta exposición en Aguilar de la Frontera está puesta, estoy allí, estamos mi mujer y yo por allí, y se acerca un señor y me dice: oye, usted, ¿por qué tiene el brazo izquierdo encima del derecho? Y usted voy y dice: pero usted, es que yo soy de una funeraria. Y siempre se pone el brazo derecho sobre el brazo izquierdo, nunca el izquierdo sobre el derecho. Y yo, tiene usted razón, también los judíos ponían el brazo derecho sobre el brazo izquierdo. Pero espere usted, hay que irse a la Cábala para ver por qué. En la Cábala nos explican que el brazo derecho es la misericordia y el brazo izquierdo es la justicia. Se pone el brazo derecho sobre el izquierdo porque, como somos pecadores, se pide misericordia y no se pide justicia, sino misericordia. Misericordia, Señor, cuando vayamos a encontrarnos contigo. Este hombre es un hombre justo. Como es justo, no necesita misericordia y le pone el brazo izquierdo, justicia, sobre la misericordia, porque él no necesita misericordia. Todas estas cosas han ido saliendo poco a poco. Son historias nuevas que nos vamos encontrando y que no se dejan de investigar. Siempre se ha dicho, yo lo he dicho en mi libro, que la Sábana Santa es un negativo fotográfico. Falso. Y me retracto de todo lo que he dicho porque además esto es una teoría mía, totalmente mía. No lo ha dicho nadie hasta ahora. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar por una cosa. A manejar el idioma. Soy maniático del idioma, yo también cometo muchos errores, pero soy maniático del idioma. Pues bien, un negativo, para los viejos, para los jóvenes ya no tanto, que no saben lo que es un negativo, las cámaras son digitales y por lo tanto no saben lo que es un negativo. Para los viejos, un negativo era un carrete de celuloide donde había unas imágenes que lo oscuro estaba claro, lo claro estaba oscuro, lo de la derecha estaba a la izquierda y lo de la izquierda estaba a la derecha. O sea, que había dos condiciones fundamentales: lo oscuro claro y la derecha a la izquierda. Esas dos cosas tenían que cumplirse. Esto que ven ustedes aquí, yo suelo romper las cámaras, pero esto que no la rompí. Soy yo por un pasillo de Canal Sur, en que ustedes ven que mi brazo derecho está en el bolsillo, mi brazo izquierdo sostiene una revista. Pues bien, esto es una fotografía, lo que nosotros consideramos una fotografía. El lado derecho está aquí, el lado izquierdo está aquí. Para nosotros está al revés, es decir, el lado derecho está a nuestra izquierda y el lado izquierdo está a nuestra derecha. Eso es lo que llamamos una fotografía. Y esto sería lo que llamaríamos un negativo. No cumple que lo claro es oscuro y lo oscuro claro, eso no lo cumple, pero lo que está a la derecha está a la izquierda y lo que está a la izquierda está a la derecha. Mi brazo derecho se ha convertido en brazo izquierdo y mi brazo izquierdo se ha convertido en brazo derecho. ¿Me explico? ¿Hasta aquí? Bien, ¿no? Si vemos la sábana santa, cuando vemos la parte frontal, vemos que está al revés. El lanzazo del costado derecho aparece en el lado izquierdo. El brazo izquierdo aparece en el brazo derecho, porque es el que está encima. Luego aquí tenemos que hay una inversión de imagen. Lo claro es oscuro, lo oscuro es claro. Luego aquí tenemos entonces, y lo que está a la derecha está a la izquierda, lo que está a la izquierda está a la derecha. Aquí tenemos una inversión de imagen. Pero aquí no. Porque esto es un hombre acostado sobre esa tela. Si eso es un hombre acostado sobre esa tela, este es el pie derecho, este es el brazo derecho, este es el brazo izquierdo. Luego entonces, aquí no hay inversión de imagen. Lo que ya tenemos. La sábana santa no es un negativo fotográfico porque no es un carrete de fotografía, es una tela. Pero puede funcionar, volvemos a manejar el idioma, puede funcionar, puede actuar como un negativo fotográfico. Pues bien, en la parte frontal sí. Si le hacemos una fotografía a la parte frontal y vemos el negativo es una perfecta fotografía. Esto es una perfecta fotografía del hombre de la sábana santa. Lo que está a la derecha está a la derecha, lo que está a la izquierda está a la izquierda. Luego, esto de aquí ha funcionado como un negativo fotográfico. ¿Me sigo explicando? Comprendo que es un poco complicado, pero no sé si me sigo explicando. En cambio, en la parte, esto es perfectamente, el lado derecho, el lado izquierdo, una fotografía perfecta. Pero si nos vamos a la parte dorsal, cuando hacemos la fotografía y vemos el negativo no es una fotografía, porque el pie derecho está a la izquierda, no lo es. Luego, esto no ha funcionado como negativo fotográfico, porque lo que me ha dado no es una fotografía. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que la sábana santa funciona, actúa como negativo fotográfico solo la parte frontal, no la parte dorsal. Esto no lo ha dicho nunca nadie. Por lo tanto, me atribuyo la autoría de esta investigación. Claro, yo al principio caí y dije, sí, claro, funciona, pero dije, no, el dorsal no funciona como un negativo. Dentro de las investigaciones científicas, lo que se ha estado pidiendo muchas veces es que podamos repetir las experiencias con la tecnología actual. Y a veces se está haciendo y a veces no. Y esto es un caso en que sí se ha hecho. Y además es importantísimo e interesantísimo. Aquí tenemos a Frey en los años 73 y 78 del siglo pasado, cuando se hacen las primeras investigaciones científicas serias y profundas de la sábana santa. Ahí lo tienen ustedes, sacando de la sábana con una especie de papel celo distinguido, más o menos distinguido, pegándolo a la tela y despegándolo y llevándose las cosas que contiene la tela dentro de ella misma. Pues bien, él encuentra pólenes de plantas. El polen es como la huella dactilar de las plantas en vez de las personas. Pues bien, cada planta tiene un polen, pero es que cada planta, cada año, aunque sean aquí, en Rosiana, la misma de este año, el año que viene, como las condiciones meteorológicas no son iguales, el polen es distinto. Pero si cogen ustedes esa planta y se la llevan a Córdoba, en Córdoba el polen es distinto del de Rosiana. Por lo tanto, hay unos herbolarios que te dicen de qué año, de qué zona y de qué planta es el polen que estamos buscando. Se pueden catalogar perfectamente. Este hombre, con microscopio electrónico, encontró estos polenes. Además, el polen es prácticamente indestructible. Tiene una coraza que es prácticamente indestructible. No lo destruye nada. Pues bien, ese hombre encuentra que hay plantas de Jerusalén, de Edesa, de Constantinopla, de Francia, de Italia, por todos los sitios por los que haya pasado la Santa Santa. Muy bien, hay que hacer ese trabajo. Pero este señor y otro más, Abinoam Darín, que es este señor, y Uri Baruch, otro compañero de él, dos botánicos, israelíes, no cristianos, no les importa un pimiento la Santa Santa desde el punto de vista religioso, pero les interesa el trabajo del señor Maffrey. Porque no se lo creen. Y entonces solicita repetir el trabajo en el 2002 y 2004, entre 2002 y 2004, repetir el trabajo sobre la Sábana Santa y ver si efectivamente se cumple lo que Manfredi había dicho. Cuando hacen el trabajo sobre la Sábana Santa, encuentran que es idéntico a todo lo que ha dicho Manfredi 30 años antes o 40 años antes. Como entonces dicen, pues verdad, todo lo que este señor ha dicho tiene toda la razón. La Sábana Santa ha pasado por Jerusalén, de esa Constantinopla, ha llegado a Francia, Lille, Turín, ha pasado por todo eso, sí. Pero hay algo que no ha dicho el señor Frey. La Sábana Santa tiene demasiado polen. El polen viene por el aire y se deposita en los sitios. Esto está lleno de polen, aunque no lo creáis. El poder separador del ojo no es capaz de distinguirlo. Dentro de unos pocos días empezaremos a estornudar los alérgicos. Porque está aquí el polen. O sea, el polen está aquí, aunque no lo veamos. Pero bien, entonces ese polen viaja por el aire y se deposita en las telas. Pero hay demasiado polen. Como hay unos curas que dicen que han visto flores en la sábana, vamos a buscar las flores, para eso somos botánicos. Y buscan las flores. Y encuentran las flores. Ya Manfredi había dicho que había polen de plantas extinguidas en el siglo VI después de Cristo. O sea, extinguidas hacía 14 siglos. Por lo tanto, ellos empiezan a buscarlas y efectivamente las encuentran. Igual que habían dicho algunos curas que las pueden encontrar. Hay muchas plantas de Francia, de Constantinopla, de todos los lados, por donde pasaba. Pero hay dos que llaman mucho la atención, que son la Gundelia turneforti y la Sinforum dumosum. Esta, la Gundelia, se extiende por toda esta zona ocre y la Sinforum se extiende por la zona verde. Pero como están las dos en la sábana, las dos flores, pues ¿en qué zona coinciden que se produzcan esas plantas? Pues miren ustedes, qué casualidad, en Jerusalén y en 12 kilómetros a la redonda. Como dicen la gente, blanco y en botella. Ahí se ve donde estaban, esto es la representación, donde estaban las flores, la mayor parte de las flores. Pero miren ustedes esta imagen que yo creo que es interesantísima. No hace falta mucha imaginación. En la exposición la tenemos y separándose un poquito de ella se ve perfectamente. Sigan el cursor. ¿No ven la flor? ¿No es eso? Ahí está, sus pétalos, su centro, sus pétalos alrededor. Se ve perfectamente. Hay zonas en que se ve perfectamente la flor. Luego, ya tenemos otro dato más. Tenemos flores de la zona de Jerusalén y sus alrededores. Solo en esa zona coinciden esas flores. Y llegan a decir más en el trabajo que publican, que lo publican, no en un congreso de Sábana Santa, no, en un congreso de botánica, que lo que son ellos, son botánicos, no les importa nada la Sábana Santa. Esto lo presentan con un trabajo en un congreso de botánica y publican un libro. La casualidad o la causalidad hace que nos encontremos el libro publicado en español en Jerusalén. Lo encontramos allí, no lo hemos encontrado en España y en Jerusalén lo encontramos, y allí lo compramos. Pues bien, llegan a decir estos señores que efectivamente hay flores, que la flor que está allí es una flor que solo se produce en el mes de marzo y abril y que por el aspecto de la flor se ha tenido que cortar sobre las 3 de la tarde. Lo dicen ellos. Otra cosa que nos llama la atención es algo que no es dogma de fe, ni mucho menos, y yo, aunque tiene un contexto relativamente, algo relativo a la Sábana Santa, pero creo que es importante, que es el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, que es esta en Jerusalén, pues, esta es la entrada oficial. Las cosas que hay en Jerusalén y en la Basílica del Santo Sepulcro la tienen armenio, griego, católico, pues, varias confesiones cristianas, bueno, y hay tal lío entre ellas, que se van ustedes a reír, me imagino. Un año alguien fue a limpiar la escalera y puso una escalera. Al día siguiente algo pasó y se quedó la escalera. No se acordaban quién y que la había puesto y no hay ninguna confesión capaz de quitarla porque la habrá puesto otra. Y hace 35 años que está la escalera ahí. digo esto para que tengan ustedes idea el lío que hay dentro del Santo Sepulcro, de la Basílica del Santo Sepulcro. Pues bien, si alguien ha estado en Jerusalén y miento, por favor que levante la mano y diga: Julio, está mintiendo. Cuando se entra por aquí, perdón, cuando se entra por aquí, que es esta entrada, se gira a la derecha, se sube una escalera y se llega a donde Santa Elena dice que encontró el boquete de la cruz. Estoy hablando del año 328. 328 años después, o 300 años después de la muerte de Cristo, puesto que Cristo murió hace pocos días, fue el 1984 aniversario de la muerte de Cristo, el 7 de abril del año 30. Pues bien, 300 años. Soy creyente y practicante, pero no soy crédulo. Una cosa es creyente y otra cosa es crédulo. ¿Ustedes creen que 300 años después se encuentra el boquete de la cruz? ¿No ha llovido? ¿No ha caído tierra? ¿No se ha tapado ese boquete? Si es un milagro, me callo, no digo nada. Encuentran las tres cruces, las tres. Descubre cuál es la buena, porque esta hace milagro y las otras dos no. A 22 pasos míos, desde aquí, aquí, que es donde está el sepulcro, está el sepulcro. Yo le pregunto a ustedes, ¿San José de Arimatea era un hombre rico o pobre? Un hombre rico, dice el Evangelio. Tenía una gran huerta. A 22 pasos de donde se crucificaba la gente, ¿no estaban impuras las cebollas? Este hombre era pobre de solemnidad, porque no podía vender nada de allí, porque la sombra de la cruz dejaba impuro una semana. La sombra de la cruz dejaba impuro una semana. Luego, imagínense ustedes, toda una huerta aquí. Este hombre no vendió cebolla. Oye, vale. Sigo diciendo que no es normal de fe y estoy diciendo mi razonamiento. Pues está equivocado, por supuesto. O sea, que usted, esto no lo tomen ustedes como dogma de fe ni muchísimo menos. No dogmatizo. Estoy diciendo mi razonamiento. El que a mí me llama la atención. Hay que irse otra vez atrás en la historia. La historia creo que es importantísima, como siempre. Hay que hacer, hay que buscarla. Pues bien, en el año 70, los romanos, en la primera levantamiento de los judíos importante, arrasan Jerusalén. Los pocos que quedan vivos los deportan y viene gente de fuera a ocupar sitio en Jerusalén. ¿Saben los que vienen de fuera a dónde estaba el sepulcro de Jesús? ¿Se lo dicen a alguien? Bueno, vamos a suponer que se lo dicen. En el 60 años después, Adriano entra otra vez en Jerusalén y la vuelve a arrasar. El segundo levantamiento de los judíos. Y entonces hace una basílica encima, bueno, un templo pagano, encima de donde estaba el sepulcro de Jesús. ¿Ustedes creen que los judíos, tan listos como son, y ladinos, si la palabra ladino tiene un significado bueno, pues en el buen sentido de la palabra ladino, le va a decir dónde estaba el sepulcro de Jesús para que blasfemen ellos y pongan un sepulcro, un templo de una diosa encima? No se lo van a decir. Bien, pues supongamos que efectivamente este señor hizo esto y puso un templo encima de esto. Aquí está la escalera que he dicho antes. Este es el sitio donde dice que se ponía la sábana santa para preparar, el muerto. Esta es la entrada del Santo Sepulcro. Santo Sepulcro. Y no cabe, aquí no cabe Jesús, porque esto tiene 1,62 m y Jesús medía 1,80 m. Porque aquí no cabe, pero bueno. Este señor que ustedes han visto aquí antes, este, es un armario ropero de 2x2, que no te deja estar dentro más de un minuto y medio, y no te deja estar dentro más, porque hay, en verdad, que hay una cola inmensa. Si te sacan, aunque sea por el laterillo de la camisa. Cuando yo fui, me dijeron, la primera vez que fui, me dijeron, dale $10, y te queda dentro el tiempo que quieras. Efectivamente, le di $10, me quedé dentro, me hice lo que me dio la gana. Pues bien, en las afueras de Jerusalén, el general Born, un general inglés, encuentra este monte. Esto es un monte, tamaño de la casa, tamaño de los árboles. Y me quieren ustedes decir que ven ustedes aquí. No ven dos ojos, nariz y boca. no es una calavera. Calavera no es Gólgota en arameo. Este hombre dice, este es Gólgota, no lo que me han dicho a mí. Bueno, hace una fundación, compra 2 kilómetros de la redonda y a 400 o 500 metros de esto aparece una huerta magnífica. Miren ustedes el lugar, qué precioso el lugar. Miren ustedes la cisterna, con el problema de agua que hay en Jerusalén. La cisterna de un hombre rico, una cisterna hecha por un hombre rico, que al final de la huerta había un sepulcro, una puerta chiquitita. Por aquí corría la piedra redonda para tapar la entrada, y que era la que yo os he enseñado antes. Es decir, esta es la puerta, aquí se preparaba el cadáver y aquí estaban los bancos y las fosas y los osarios donde se ponía el cadáver. Esta tumba cumple las condiciones que dice el Evangelio. Fundamental, el Evangelio de Juan, el final del Evangelio de Juan es fundamental. Llegó el apóstol más joven, corrió y se arrodilló en la puerta, porque no se puede entrar, y desde la puerta vio los lienzos aplanados. Desde aquí, desde la puerta, se ve perfectamente, aquí estaba la losa, se ve perfectamente los lienzos. O sea que se puede ver desde la puerta los lienzos aplanados. Después llega Pedro, entra y ya ve. Y dice una frase, y vio y creyó. Esa frase es fundamental. Él ha sido el único apóstol que ha estado en el cielo. Sabe cómo han quedado los lienzos. Allí no ha tocado a nadie. Ese lienzo se ha aplanado y ya está. Allí no han robado el cuerpo. Por eso él dice, vio y creyó. Entonces se da cuenta de lo que está pasando. Luego, para mí, este es el verdadero sepulcro de Jesús. Y no es el del Santo Sepulcro. No es dogma de fe, cada cual puede hacer lo que quiera. Si van ustedes a Jerusalén con una peregrinación cristiana, no se lo van católica, no se lo van a enseñar nunca. Nunca. Yo la última vez que estaba en Jerusalén, con 50 personas del grupo nuestro, le pedí a los franciscanos que nos enseñaran la tumba del jardín. No me contestaron. Porque no la enseñaron. Perdonad por lo que voy a decir, he dicho que soy creyente y practicante. La pela es la pela. La pela hay que dejarla en el Santo Sepulcro y no dejárselo a estos que son los anglicanos. Los anglicanos no van a tener, no van a coger dinero, por lo tanto, no la enseñan. Otro detalle, y voy acabando ya. Esto que está aquí es el Code Praia. El Code Praia es un Code de 1192. Se ve en la primera parte el entierro de Jesús, Nicodemo, San José de Arimatea y San Juan, el joven. Y un hombre aquí desnudo, muerto, que solo tiene 4 dedos en las manos. En la sábana santa solo se ven 4 dedos, porque al pasar clavo por aquí, rosa, el nervio mediano, y lo pone en esta posición donde está anatómicamente, luego entonces este se ven solo 4 dedos, y en la parte de abajo está la segunda parte. El ángel recibe a las 3 mujeres el domingo por la mañana y le dice no buscar entre los muertos al que está vivo. Y se ve la sábana, las 2 partes de la sábana, la de abajo y la de arriba, en espiga, pintada en espiga, y con 1, 2, 3 y 4 boquetitos. ¿A qué vienen esos 4 boquetitos ahí? ¿A qué pinta este señor 4 boquetitos ahí? ¿Qué tiene, qué sentido tiene esto? Vuelvo a decir lo que dije antes en el fresco de Abdá, del rey Abdá. El que ha pintado esto ha visto la sábana santa, porque miren ustedes, estos son los 4 boquetitos que él pinta. Pues miren ustedes lo que hay en la sábana santa. 4 boquetitos en forma de L invertida, igual que pinta él. Luego el señor que ha pintado eso en 1192 ha visto la sábana santa. No hay que decir, el carbono 14 ya está contestado por todo el mundo, o sea que no hay ni caso. Y termino. La sábana santa puede ser certificado de función del hombre que está debajo. 2 sacerdotes, Ugolotti y Magastone, encuentran algunas letras y las ponen así. No las ven claras, no son capaces de verlas claras, y las ponen así. Pues bien, este señor André Marion y su compañera de trabajo, Anne-Laure Courage, son los directores del Instituto de Óptica de París, que se dedica al análisis de las fotografías más difíciles de analizar y por lo tanto tiene un software de ordenador especialísimo para analizar las fotos. Tiene una frase que lo utilizo muchísimo y que a mí me encanta. Este señor dice, como los curas dicen, que habéis visto letras, dice, los curas tienen sentimiento y encuentran lo que buscan. El ordenador no tiene sentimiento y lo que encuentra es lo que hay. Aquí no hay que arrimar las cuadras a mí. Pues bien, cuando analizan la foto se encuentran estas letras. Están resaltadas, ¿eh? No. Pero en la posición tenemos una foto de la cara y se ve perfectamente la banda y se ve perfectamente la C y la E. Estas dos letras se ven perfectamente en la fotografía. Pues bien, hay que decir una cosa. Vamos, ahí por qué. El hombre muerto ajusticiado, según la ley judía, no puede ir a la tumba familiar. Está prohibido. Tiene que ir durante un año a la tumba del Sanedrín. Al año se le devuelve a la familia. Si hay una tumba común, ¿cómo se le devuelve? Porque hay que marcarlo. Decirle este fulanito de copa. Pues hay que marcarlo. ¿Cuál es el idioma oficial? Cosa que tampoco se suele saber. ¿Cuál es el idioma oficial de Israel en esa época? El griego. Ni el latín, ni el hebreo, ni el arameo. El griego. Los evangelistas escriben los evangelios en griego. Se dice los evangelios originales son griegos, claro, porque es el idioma oficial. Puesto que está aquí, es Jesús en griego, Nazareno, Nazarenos en griego. Este es el nombre oficial de Jesús. Jesús Nazareno. Si hubiera sido de Jerusalén, se llamaría Jesús Ben José, hijo de José. Pero como es de un pueblo, se le pone el nombre del pueblo. Yo lo que me hace gracia porque el párroco de Mendoza, el pueblo donde yo vivo, cuando yo contaba esto me decía, pues tienes toda la razón. Yo soy Antonio el de Pura, porque soy el del pueblo. Pero la de al lado mía es Juanita, la de Tomare, la tomareña, porque ya no es del pueblo, ha venido de fuera. Entonces a ella le ponen siempre el apellido del pueblo, digamos, en el mote, y a mí me ponen el de mi madre. Pues bien, o sea que se cumple. Esto que está aquí es innefe, a muerte, en latín. La sentencia es romana, va en latín. ¿Y cuándo hay que devolverlo? Se ha muerto en el mes de Nisan. Hay que devolverlo el año que viene. El mes anterior a Nisan, ¿cuál es? El mes Adar. ¿Qué pone aquí? Adar. Adar. Adelta. Luego esto es el certificado de defunción del hombre que está debajo. Miren ustedes aquí cómo se ve la C y cómo se ve la E. La C y la E perfectamente. Y se pone la C y la E. La C, miren ustedes. Oscura ahí, la C. Y la E ahí. No sé si ahí se ve, está muy oscura, ¿no? No tiene. Aquí se ve perfectamente. Bueno, pues muy bien. Aquí se ve la C y la E perfectamente. Lo siento que esté tan oscuro ahí. No se ve. Falta potencia de luz. Pues bien, termino con esto. Para mí, la Sábana Santa sigue siendo la manifestación de mi Dios. Y en ella, mi Dios se nos representa viviente y casi parlante. Esta cara resume y revela a la persona. Ninguna obra humana podrá tener jamás la expresión de este divino rostro, con sus sentimientos encontrados, múltiples y opuestos, de serenidad y tristeza, de mentalidad poderosa por encima de la apariencia de la muerte. Para mí, es Cristo muerto y vivo, con el gran poder del juez, con el heroísmo del mártir, la dulzura de la mente, es el Cristo de la pasión y del calvario, el Cristo que triunfa de la muerte, el Cristo del amor, de la misericordia y el de la vida eterna, así sea. Yo soy capaz de responderlo, contestaría. Sí. Mateo, al principio de la charla de la ponencia, se dice que Jesucristo había escrito una carta al rey de Edesa. Esa carta es de la sugerencia. Esta es lo más grande. Ah, vale, vale. No está la carta, está la referencia. No, está la carta. Perdón, las dos cartas, la del rey Andar y la de Jesús contestando. Están en los evangelios apóstoles. Nunca había escuchado de eso. Pues está. Créanme. Los evangelios apócrifos prácticamente no los lee nadie. es algo que no lee nadie. Pero yo le puedo garantizar que las dos cartas están en los evangelios apócrifos. ¿Y cómo afirma la carta? Bueno, el rey Aznar dice que es el rey Aznar, y Jesús dice que cuando vuelva aquel que le envió, su ministerio no le permite. O sea que no están firmadas, digamos, así como firmamos nosotros, pero se están dando a conocer, ¿no? ¿Algo más? Hola, buenas noches, señor Barbizán. Yo quería hacer una pregunta al respecto, aquí, al respecto de la altura de la que usted ha nombrado, de 1,80, que en esos tiempos se supone que no eran tan altos. Si me puede responder algo sobre eso. Lo que le puedo decir es que la altura media en el judío en esa época estaba alrededor del 1,60 m. No llegaba quizá al 1,60 m la altura media. Bueno, entonces este hombre tuvo que llamar la atención. La imagen de la sábana santa es un hombre de un desarrollo muscular muy evidente, con unos pectorales muy desarrollados, con unos dorsales muy desarrollados. Y si se mete usted en internet y busca Thierry Castec, terminado en X, Castec, encontrará usted unas fotos en relieve, en tridimensional, toda la sábana tiene la imagen tridimensional, que son espectaculares. Si no se rasga con usted de las vestiduras, admítame un poco el humor, que el humor no creo que es malo nunca, las imágenes dorsales son impresionantes, porque yo le dije a mi mujer en plan de WhatsApp, mira, ahí le ves el culo a Dios, se le ve unas nalgas, unos glúteos desarrolladísimos, unas piernas y unas pantorrillas desarrolladísimas de un hombre que ha tenido que andar mucho, porque allí solo que se hacía andar, no había nada más que andar. Luego, efectivamente, eso se ve un hombre de un desarrollo muscular impresionante. Tuvo que llamar la atención en ese aspecto. Y para finalizar, otra pregunta también que me hago yo misma muchas veces. ¿Cree usted que esa persona, ese ser humano de aquel tiempo, realmente era de ese tiempo? Sí, sí, por supuesto. Absolutamente. Si usted va buscando los extraterrestres, No exactamente extraterrestre, sino como un ser un poco más superior en cuanto a... El único extraterrestre documentado es este. El único extraterrestre documentado es este. Entonces porque es de fuera de la Tierra, porque Dios. Entonces me da un poquito la razón, que venía de ahí un poco. No, es que Dios, al ser Dios, ya no es de la Tierra. Y si no es de la Tierra, es que es extraterrestre. No he dicho marciano. He usado la palabra extraterrestre. Y extraterrestre significa de fuera de la Tierra. Si es Dios, es de fuera de la Tierra. Punto. El único extraterrestre documentado. Gracias. ¿Qué puede decir? Sí, por favor. Acerca de la impresión de la imagen en la sábana, porque si, como ha comentado en la ponencia, no es una imagen pintada, ¿qué se supone que es? No se sabe, ese es el problema. No se sabe y no somos capaces de reproducir. No hay ningún laboratorio con la tecnología actual capaz de reproducir esta imagen con todas sus circunstancias. Algunos es una imagen, pero no cumple todas las condiciones. Superficial, negativa, tridimensional, todo eso no lo cumple. Entonces, la respuesta de los científicos es una radiación desconocida para la ciencia, que tuvo que arrancar del interior del cuerpo. Solo así se ha podido irradiar igual el pecho que la espalda, la nuca y los pies, con la misma intensidad luminosa, o casi con la misma intensidad luminosa. Que fue lo suficientemente fuerte como para chamuscar la tela y lo suficientemente corta como para no quemarla. O sea, que estuvo perfectamente dosificada y que pudo ser una radiación algo parecido, puesto que el cuerpo desaparece. La sábana santa, si nos metemos en muy profundidad, hay veces que no, es difícil explicar. La sábana santa es un TAC. La sábana santa es como una tomografía axial computerizada. Es decir, va tomando radiografía a distintos niveles. Y lo primero que se ve en la sábana santa es la piel y la carne, pero también se ve los huesos. Es decir, es como si el cuerpo hubiera ido desapareciendo y la sábana ha ido cayendo. Y en cayendo ha ido cogiendo lo que se ha encontrado. Primero la carne, los pies, después los huesos. Las manos se ven los huesos perfectamente. Las vértebras dorsales se ven también perfectamente. O sea que la sábana santa ha ido cogiendo eso. ¿Qué es? ¿Cómo se ha producido? Ni idea. No somos capaces de contestar eso. Damos esas pistas, pero no somos capaces de contestar eso. Ahí está mirando. Dicen textualmente, la sábana santa tuvo que contener el cuerpo de un hombre al cual le sucedió algo extraordinario. El siguiente paso ya es la fe. Si es la resurrección o no es la resurrección, el siguiente paso ya es la fe. Eso ya es un problema de fe. Yo estoy con la ciencia. La fe es algo interno de cada uno y ahí no podemos meternos nadie. Cada cual ahí piensa lo que quiere. Pasamos entonces a la última parte, que es el concierto de... Seguimos con el concierto del cuarteto. Julio, darle las gracias por estar de nuevo en Rosiana del Condado y que años sucesivos sigamos viéndonos, lo cual es buena señal por todas las partes, ¿verdad? Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en la Sociedad Casino de Rosiana. Gracias. De verdad, y le doy en nombre del pueblo de Rosiana de nuevo las gracias. Muchas gracias. Thank you.